El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanza, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Todos y todas los radioescuchas, gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Este programa hace parte de la franja radial Infractores de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Katy Garzón y les voy a acompañar en esta media hora de programa. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy David Ancha Luisa y juntos compartiremos este poco tiempo al aire. Son las 4 en punto de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 2220966 para comentar o aportar sobre el tema que estaremos conversando el día de hoy. También estamos en las redes sociales, encuéntranos en Facebook como Con Voz Desde Abajo. También nos pueden escuchar a través del internet desde cualquier parte del mundo a través de www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, el día de hoy volvemos después de un largo feriado. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Esperamos también que hayan hecho muchas guaguas. De pan. Es una tarde fría y lluviosa, pero no se preocupen, aspiramos a que con nuestra compañía y la música que les hemos traído a compartir, la tarde se entibie. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo alguna información importante que tiene que ver con la tradición más importante, una de las tradiciones más importantes en el Ecuador y varios países vecinos, ¿no? La acabamos de pasar y justamente tiene que ver con el Día de los Difuntos, el Día de los Finados. Así es, uno de los temas más presentes en esta tradición es la muerte. Ese camino seguro que nos espera a todos, sin distinción de clase, religión, edad, etcétera. Pero nosotros, al igual que otras culturas de las que ya vamos a hablar, queremos conversarla desde otro punto de vista, recordando vidas y obras de algunos personajes que ya no están y que han sido semilla de esperanza, de las cuales hoy nos estamos alimentando. Y bueno, como nosotros somos estudiantes, somos estudiantas, hablaremos de la vida de Milton Reyes también, quien fue uno de los estudiantes que fueron asesinados, fue estudiante de la Universidad Central. Fue asesinado por luchar por un mundo mejor, por una vida mejor. También estaremos conversando sobre igual otro caso emblemático en estos últimos dos años, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y también sobre la conocida Noche de los Lápices, un hecho acontecido en Argentina durante la dictadura. Así que empezamos. El Día de los Difuntos, también conocido para la Iglesia cristiana como el Día de Todos los Santos, que se celebra todos los 2 de noviembre de todos los años. ¿Sabían ustedes que ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano? pues muchas personas creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde habían vivido y participan de la comida de los vivientes. Culturas como las celtas tenían fiestas para dos dioses principales, un dios solar y un dios de los muertos. El misterio de la muerte aún supera nuestra racionalidad y nuestro entendimiento. Está estrechamente ligado a la experiencia del ser humano, de ahí que esta celebración tenga tintes teológicos. La Iglesia ha sabido aprovechar la muerte como un mecanismo para sus objetivos. ¿Tú qué opinas, David? Claro, este ha sido un elemento, la muerte, muy importante dentro del control de las almas. La muerte es algo que no quisiéramos que esté dentro de nuestro contexto, peor que sea más cercana a nuestras familias o amigos. Sin embargo, la Santa Muerte, como la conocen en México, es parte de un ciclo natural de la vida donde todos tenemos inevitablemente que llegar. Sin la muerte, la vida no tendría sentido. La Iglesia no niega la muerte ni trata de evitarlo, pues sería absurdo, ¿no? Pero sí trata de infundir un temor a lo que viene después de esta, es decir, que muchas personas no tienen miedo al propio evento este de morir, sino a lo que viene después de la muerte. Es la expectativa, es el no saber qué hay más allá, qué va a pasar, a dónde se va a ir, lo que provoca tanta incertidumbre. Es cierto, no sabemos qué existe después de la muerte. Las religiones dirán que después de la muerte viene una compensación o un castigo, dependiendo del comportamiento, de los actos de las personas en la vida terrenal. Por ello, la necesidad de vivir una vida sumisa, obediente, recta y sin pecado en la tierra, para poder vivir eternamente bien en el cielo. Estas creencias han supuesto que los oprimidos vivan sumisos bajo las cuerdas manipuladoras de la religión, durante miles de años sin poder alterar sus condiciones de vida. Por ello, la forma en que enfrentamos la muerte es un asunto de relevancia para la humanidad. Sí, tienes mucha razón en eso, Katy. De ahí, por ejemplo, que el 2 de noviembre haya que rezar para que las almas de nuestros familiares o amigos salgan del purgatorio en el cual están penando por mucho tiempo en su castigo por lo que hicieron en la tierra. Las oraciones que nosotros realicemos las ayudarían a salir de allí hacia un supuesto cielo. Bueno, y recuerden que estamos al aire, ¿no? Nos pueden llamar al 2220-966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en la página de Facebook como Con Voz Desde Abajo. Por otro lado, vemos que culturas como las prehispánicas creían que después de la muerte existía otra vida. Por ello, la necesidad de que al finado se le lleve todos sus enseres, herramientas, ropa, incluso comida, mascotas u otras personas que serán enterradas junto al cuerpo para su próxima vida. Claro, la muerte estaría presente de una u otra forma, o está más bien seguro eso, en todas las culturas. Por ejemplo, en nuestra América, antes de la llegada de los españoles, las celebraciones que se realizaban coincidían con el final del ciclo agrícola del maíz, la calabaza, el garbanzo y el frijol. Los productos cosechados de la tierra eran parte de esas ofrendas. Según algunos historiadores, los primeros pueblos indígenas del Ecuador ya celebraban el culto a los muertos como un homenaje a lo que ellos hicieron en la vida y el legado que dejaron. Sin embargo, con la llegada de los europeos y del cristianismo, la tradición se adaptó al calendario católico y adquirió un nuevo significado, el de pedir por las almas que están en el purgatorio. Bueno, antes de continuar, queremos invitarles a escuchar una canción que hemos querido compartirles. Esto viene directamente desde Venezuela, esto es Canserbero y el tema que escucharemos se llama El Purgatorio. Ya regresamos.

en estas tierras es muy variada. Por ejemplo, en Imbabura sabemos que además de la colada morada se ofrece un mediano, un plato, ¿no?, que incluye churros con arveja, fréjol, mote, pollo, cuy. También es típico de estas fechas el delicioso champús, una colada fermentada hecha con morocho blanco y con mote. O si no, simplemente se consume, se comparte la comida favorita del difunto que han ido a visitar y a quien le corresponde su porción. Decenas de familias se reúnen al pie de las tumbas de sus seres queridos para compartir los alimentos que más les gustaban. Sí, por ejemplo, en la comunidad Shuar de Shiramenza, en Morona, Santiago, viejos, jóvenes, beben chicha de chonta, hacen vigilia y permanecen armados con sus carabinas para evitar que se atente contra sus antepasados. Para los mexicanos, famosos por la particularidad con la que celebran el Día de los Difuntos, los muertos bajan a la tierra y conviven con los vivos, y según la creencia de este pueblo, el día 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, es decir, aquellos que murieron siendo aún niños, y el día 2, a los fallecidos en la edad adulta. Y bueno, en algunos lugares del mismo país, el 28 de octubre correspondería a las personas que murieron a causa de un accidente, y el 30, por ejemplo, del mismo mes, se espera la llegada de las almas de los limbos o niños que habían muerto sin ser bautizados, ¿no? En el Ecuador, en Santa Elena, el 1 de noviembre será el día de los difuntos menores. Ahora queremos compartir un pequeño audio de nuestras amigas y amigos de Radialistas Apasionados, donde se habla sobre el sentido de la muerte para algunas comunidades. Ya regresamos. La muerte no es espanto. Somos mortales. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores águilas y tigres. Aunque fuerais de jade o de oro, también iréis al lugar de los descansos. Para los aztecas, los mayas y los pueblos indígenas del antiguo México, la muerte no era el fin, sino el paso hacia una vida mejor. Cuando alguien moría, organizaban fiestas para animar al espíritu en su largo viaje por los 9 ríos de Chignahuapan. Nuestros abuelos creían que la vida en el más allá dependía de cómo habías muerto, no de cómo habías vivido. No esperaban castigos, sino alegrías. Pobrecita, no pudo aguantar el parto, pero ahora se convertirá en estrella y andará por los cielos junto a Quetzalcóatl. Si morían bebés, sus almas iban a Chichihualco, donde se alimentaban eternamente del árbol de la leche. Cuando la muerte tenía que ver con el agua, el alma iba al reino de Tlaloc, al eterno verano. Ahí disfrutaba por siempre nadando y comiendo cosas exquisitas. Y los guerreros muertos en combate se transformaban en aves de rico plumaje. Así fue hasta que llegaron los españoles. Arrepentíos de vuestros pecados, o iréis de cabeza al infierno. La muerte se convirtió en un terrorífico esqueleto con guadaña. Pero la sabiduría popular juntó las celebraciones católicas con las costumbres antiguas. Y México siguió festejando a sus muertos con ofrendas y buen humor. En este mundo, matraca, de morir nadie se escapa. Muere el buey, muere la vaca, y hasta la mujer más guapa tiene que estirar la pata. Es que para los mexicanos la muerte no es espanto, más bien nos reímos de la pelona. Y bueno, también queríamos mantener en la memoria el recuerdo de miles de personas que han dado sus vidas luchando por un mundo mejor y una vida digna. Porque aunque ya no estén sus voces, aún se oyen las voces a través de las nuestras. Así es, nosotros en un comienzo dijimos que queríamos conversar sobre este tema tan presente en la vida que es la muerte, desde la reivindicación, desde la esperanza que nos dejan algunos personajes y algunos hechos históricos, por ejemplo, Milton Reyes, que fue uno de los estudiantes asesinados en 1970 en nuestro país. Fue una de las personas que luchó desde su juventud, primero por el tema estudiantil, luego también ya en una perspectiva más amplia por una sociedad y un futuro mejor. Y bueno, encontró la muerte, esas ideas le condujeron más rápido a ese camino, ¿no? También queremos mencionar otro hecho, la noche de los lápices. Se conoce como la noche de los lápices a una serie de 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Sí, bueno, este es un hecho muy importante en la historia. Incluso hay una película que se conoce como La Noche de los Lápices, donde se sintetiza todo lo ocurrido. También en estos últimos años, en estos dos últimos años, hemos tenido muy presente los hechos de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes a manos de fuerzas de carteles en México, víctimas de la violencia que se vive en México. Y también, como estamos en noviembre, queremos recordar la gente que murió, aquellos trabajadores y trabajadoras, el 15 de noviembre, igual luchando por condiciones de vida mejores, ¿no?, de trabajo, y encontraron más rápido ese camino, ¿no?, el que les condujo a la muerte. Es importante tener en cuenta estos hechos y personajes, porque de allí aprendemos a no repetir los errores y las mismas injusticias que se han venido dando en la sociedad durante mucho tiempo. Bueno, eso es, amigos y amigas, todo por el día de hoy. El programa Con Voz Desde Abajo finaliza. Les esperamos el próximo día miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden que esto es, no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles, que siempre nos colabora. Y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Chao, chao. Saludos. Preparados para la batalla, son buenos hijos de los que murieron, igual de los pistoleros de Dios. policía nos persigue y la muerte nos acecha. Pero nunca entregaremos lo poco que nos queda para luchar. El tuyo será el único entierro que disfrutarán nuestros hijos, preparados para la batalla que se libra día a día en el taller y en la zafra. Prepara, apunta y dispara contra la burguesía, ametralla estas palabras. Suerte al capital y a todos sus señores en la hoguera, que se quemen todas nuestras penas. Somos obreros armados, el pueblo con machetes, piedras y palos contra sus misiles, AK-47 y sus barcos. No tenemos miedo porque estamos hartos, cambiamos esta mierda, morimos peleando. No tenemos miedo de su Dios, ni de su credo, ni del verdugo o de su hacha de acero. No tenemos miedo de su dinero, se acabó la propiedad privada, es lo que queremos. Vaya, que la guerra está allá. En Facebook,